cha cha cha cha bonita noche tras noche pienso en tu boquita cha cha muchacha cha cha bonita noche tras noche pienso en tu boquita. Noche tras noche yo sueño tenerte en mis brazos, mi bien. Y al despertar me doy cuenta lo inútil de todo, porque cha cha linda, cha cha, cha cha, cha cha, bonita. Noche tras noche pienso en tu boquita. Noche tras noche yo sueño tenerte en mis brazos, mi bien. Y al despertar me doy cuenta lo inútil de todo, porque cha cha linda, cha cha, muchacha, cha cha, bonita. Noche tras noche pienso en tu boquita, pienso en tu boquita, pienso en tu boquita, pienso en tu boquita. Radiofonía Online tiene el agrado de presentar el programa Contigo en la Distancia, emisión dedicada a difundir la obra de autores, compositores, intérpretes y orquestas de México, América Latina y otros países que marcaron una época inolvidable en el desarrollo de la cultura musical popular. Quedan ustedes en compañía de José Antonio González, la voz romántica de la radio. Amigos y aficionados, buenas noches. Les damos como siempre una calurosa bienvenida al programa Contigo en la Distancia, uniendo corazones a través de la radio. Estamos transmitiendo en la estación Radiofonía Online, en un espacio 100% cultural sin fines de lucro. Agradecemos infinitamente su atención y preferencia. Hoy tendremos la última parte de un homenaje al legado de los cuatro soles de Antonio de Gives, con una sesión muy tropical acompañando a las orquestas de Ismael Díaz y Ramón Márquez, con cantantes yucatecos como Luis Demetrio y Daniel Chino Herrera. Esta emisión será un poco más musical que hablada, lo cual la distinguirá de los programas anteriores. Al inicio escucharon Chacha Bonita con la orquesta de Ismael Díaz y el cantante Víctor Ruiz Pasos. Así que, adelante maestro, con la música. ¡Ay, José! ¡No me trates de ese modo! ¡Ay, José! No me hagas padecer. Ay, José, no me trates de ese modo, que a ti te lo he dado todo, alma, vida y corazón. Ay, José, que por ti dejé a mi madre y también dejé a mi padre por hacer tu voluntad. Ay, Pepe, no me traiciones, no seas ingrato, no seas así. Ay, Pepe, dame un besito, que tú bien sabes que soy de ti, pero ay, José, por ti dejé licenciados, muchos doctores plantados por seguirte mi querer. Ay, José, no me trates de ese modo. Ay, José, no me hagas padecer. Ay, Pepe, no me traiciones, no seas ingrato, no seas así. Ay, Pepe, dame un besito, que tú bien sabes que soy de ti, pero ay, José, por ti dejé licenciados, muchos doctores plantados por seguirte mi querer. Ay, José, ay, José, ay, José, ay, José. Cuando salgo con Rosita y nos vamos a bailar, suena chiquita que me invita a vacilar. Yo comienzo por besarle la boquita y la escucho suspirar. Y me dice muy feliz en la orejita, ay papito, ay ay ay. Cuando salgo con Rosita y nos vamos a bailar, es tan rico el meneito en la chiquita que me invita a vacilar. Yo comienzo por besarle la boquita y la escucho suspirar. Y me dice muy querido en la orejita, ay papito, ay ay ay. Ay, ay, ay, como me gusta bailar sasaca, cosa buena. Ay, ay, ay, a mí me encanta bailar cha-cha-cha. Como me gusta bailar cha-cha-cha, cosa buena. Ay, ay, ay. A mí me encanta bailar cha-cha-cha. Thank you.

si yo agarro a Adela. Si yo agarro a Adela. Si yo agarro a Adela. No, se la voy a asesinar. Cha cha cha, una vacilón, vacilón. Escucharon Me lo dijo Adela de Otilio del Portal Monterrey en la voz de Luis Demetrio, Cógele bien el compás de Enrique Jorrín y Rico vacilón de Rosendo Ruiz Quevedo, las tres con la participación de Los Cuatro Soles con la orquesta de Ramón Márquez, a quien acompañaron en muchas grabaciones de acuerdo al testimonio de don Francisco Pedrosa, primera voz de este cuarteto. Escuchemos en este último programa unas palabras de Efraín Ochoa Aguirre, director de Radiofonía Online, con su opinión acerca de esta serie. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Efraín Ochoa, director de Radiofonía Online, una estación por internet que nuestro principal objetivo es difundir los valores culturales, artísticos, estéticos de nuestro estado, San Luis Potosí, y por supuesto de México. Quiero agradecer a Ana Dalal por su apoyo impresionante para nuestro compañero José Antonio, el maestro José Antonio, que se ha dado a la tarea de investigar más sobre los orígenes y el desarrollo de grupos tan importantes como Los Cuatro Soles, que en su momento fueron un baluarte dentro de la música popular en México y sin duda marcaron un impresionante desarrollo dentro del rock and roll después de interpretar esas melodías con armónica que marcaron una época muy importante. En su tiempo, cuatro jóvenes, Los Cuatro Soles, pasarían a formar parte muy importante de la historia de la música popular en México. Ana Dalal, mil gracias por la oportunidad de conocer más de este grupo y de esta serie, formar parte de esta serie de programas que seguramente quedarán ahí en el tintero muchas más cosas que decir de Los Cuatro Soles. 10 programas no son suficientes para describir lo importante del desarrollo de la música mexicana, en especial de este grupo y la permanencia que tiene todavía hasta nuestros días. Agradezco nuevamente infinito todo el apoyo y seguramente seguiremos en contacto a través de nuestro compañero José Antonio, a quien también agradezco el que se haya dado la oportunidad de investigar más acerca de este importante grupo. Muchas gracias, felicidades. Quisiera mencionar que esta serie de programas tuvo una muy importante audiencia, a pesar de que, como todo mundo sabemos, el público por internet va y viene de una manera muy rápida, no tan fácilmente se quedan. Más sin embargo, esta serie de programas sí atrapó una muy buena cantidad de público, según la estadística que tenemos, convirtiéndose en la serie más escuchada de este programa y de otros que mantenemos en la barra de programación de Radiofonía Online. Nuevamente, muchas gracias, Ana Dalal, por la comprensión, por la disposición de compartir esos conocimientos con todos nosotros. Gracias. Escuchen Tumbae de Ernesto Duarte Brito, de 1955, con la orquesta de Ramón Márquez. Posteriormente, nos vamos a un corte. Suena, suena, José, suena.

canto así. Con el mandalín, con el mandalín. Oye, cha cha cha. Sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau, sau. Oye, lindo. Cha cha cha. Qué sabroso baila mandalín. Disfrutaron de Espinita de Nico Jiménez, así como Pampanito y el Mandarín de Julián Molina, con el artista y cómico yucateco Daniel Chino Herrera y la orquesta de Ramón Márquez, con la participación de los Cuatro Soles al unísono en grabaciones de 1957. Sigamos con más música. Cuando te miro suspiro, porque no me lo puedo explicar. Será porque tus ojos bonitos son dos luceros que no los puedo alcanzar. Porque cuando yo miro tus labios, porque yo no los puedo besar. Dime, chiquita, si en ellos guardas todo tu amor. Pero dime, o déjame besarlos, por favor. Thank you. porque yo no los puedo besar. Dime, chiquita, si en ellos guardas todo tu amor. Pero dime, o déjame besarlos, por favor. Porque tus ojos son dos luceros que nunca, nunca los podré alcanzar. Porque tus ojos son dos luceros que nunca, nunca los podré alcanzar. Porque tus ojos son dos luceros que nunca, nunca los podré alcanzar. Porque tus ojos son dos luceros que nunca, nunca los podré alcanzar. En decir de Willy Gamboa, son dos luceros de Sergio Marmolejo García y mil besos de Maelena Valdelamar de 1955 con la orquesta de Ramón Márquez y la participación de los Cuatro Soles en los coros. Amigos, esta serie ha llegado a su fin. El maestro José Antonio de Gives Pineda falleció, dejando un vacío difícil de llenar, un legado que no cualquiera podrá igualar. Como siempre, gracias a ustedes por habernos acompañado en esta serie de 12 programas, a Ana Dalal de Gives Nazara por su apoyo como coproductora de los contenidos y por por habernos contactado con familiares, amistades y músicos para dar sus testimonios, así como proveernos de canciones y audios de entrevistas de gran valía para que nuestro público ampliara su conocimiento acerca de la obra de su padre. También agradecemos a Hits 97.7 de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, que durante esta serie se enlazó con nosotros para que el programa llegara a toda la región del Istmo de Tehuantepec. Mandamos un saludo a todo el público de aquella zona. Gracias a Radiofonía Online por el espacio, a Efraín Ochoa Aguirre, su director, Beatriz Silva Proa en los controles técnicos, Carolina Toro en los pósters de promoción, María del Socorro Rodríguez Torres en la presentación y locución. Se despide José Antonio García González en la idea original, producción y conducción. Se quedan con los temas Ábrete Sésamo de Julián Molina de 1955, El Bodeguero de Richard Egues y El Maletero de Antonio López Martín y Francisco Pérez Quián de 1956 con la orquesta de Ramón Márquez y los coros por Los Cuatro Soles. ¡Hasta luego! Ábrete, ábrete sésamo. Ábrete, ábrete sésamo. Ábrete, ábrete.